Hola amigos del programa Acción Registral. Les saluda en esta tarde Jorge Fernando Martínez Gaborel. El día de hoy queremos referirnos a un nuevo tema relativo al proceso registral en Honduras. Hemos ya desarrollado un tema relativo a lo que se denomina el principio de la gratuidad de las inscripciones en el registro civil. En 1952, en el primer seminario interamericano de registro civil celebrado en Santiago de Chile, se estableció la imperiosa necesidad de garantizar la gratuidad de las inscripciones del registro civil. La Organización de las Naciones Unidas, en sus manuales relativos a estadísticas vitales y registro civil, recogen este principio como un principio universal para el registro civil. ¿Qué implica esto? Las instituciones del registro civil en Honduras, en América Latina, deben garantizarle a la población, a los usuarios del registro civil, que todos los trámites se harán sin que medie un tributo o un costo, no necesariamente. Pero la parte esencial social de este principio garantiza que la institución del registro civil no cobrará ningún tributo o valor económico por la inscripción de ningún hecho o acto del Estado civil. De manera particular, este tema del principio de gratuidad se defiende con mayor intensidad para efecto de las inscripciones de nacimiento y diríamos que también se hace extensivo a las defunciones. El primer acto en nuestra vida, y que lo establece también en armonía con la Declaración de los Derechos del Niño, lo constituye la inscripción de nacimiento. A través de la inscripción de nacimiento, estamos dando cumplimiento al primer derecho, al derecho a un nombre y a una nacionalidad. De modo que diríamos que la mayoría de los países en América Latina y en el mundo, y en Honduras de manera particular, garantizamos el principio de gratuidad para los efectos de las inscripciones del Estado civil. Lo del principio de gratuidad, diríamos que en la mayoría de los casos no entra en ninguna contraposición con algunos cobros que se establecen dentro de aranceles que se han establecido en Honduras, en América Latina, posiblemente en la mayor parte de países en el mundo, cuando se cobra por la emisión de ciertas certificaciones. Vamos a poner el ejemplo de Honduras. ¿Se cobra por la inscripción de un nacimiento? No. ¿Se cobra por la emisión de certificaciones de nacimiento en los formatos oficiales preimpresos o extractados, como establece la doctrina? No. En cambio, tampoco se cobra por la emisión de certificaciones de defunción y matrimonio y otras vinculantes al matrimonio, como la certificación relativa al Estado civil y la constancia de parentesco, que es una especie de declaración jurada que se inserta así en la solicitud de que una determinada persona no tiene vínculo de consanguinidad hasta el cuarto grado con la persona que pretende contraer matrimonio. De modo que por algunas certificaciones que emite el registro civil se cobra un tributo o un pago ajustado al arancel. Pero bajo ninguna circunstancia, aclaramos, se cobra por la inscripción de los hechos y actos del Estado civil. Incluso en algunos países como el Perú, El RENIE, que es el ente regulador de las inscripciones de los hechos y actos del Estado civil, ha encontrado también una estrategia a aquellos trámites que están sujetos a cobro. Por ejemplo, en Honduras, salvo en el periodo electoral que hay una gratuidad temporal, se cobra por la reposición de la tarjeta de identidad y por la rectificación de alguna información o dato. Pero cuando se solicita por primera vez, es totalmente gratuita. En el Perú, a través de una unidad administrativa especializada que se denomina Gerencia para la Restitución de la Identidad Social, el Registro Civil Peruano realiza una serie de gestiones interinstitucionales con agencias de cooperación externa para buscar financiamiento para diferentes proyectos que llegan a grupos postergados. Llámese grupos de población vulnerable, personas de la tercera edad, personas con alguna limitación física, niñez en riesgo social, gente en poblaciones postergadas con escasos recursos económicos, que no les permite el acceder a sus tarjetas de identidad cuando media un cobro o un tributo. ¿Cuál es la estrategia de los organismos cooperantes? Que dan el financiamiento para todos estos grupos vulnerables. La institución emite la tarjeta de identidad. Estos organismos financian el costo de la emisión de la tarjeta de identidad y se cumple dos propósitos. No se deja de fortalecer a la institución en cuanto a que pueda gestionar sus propios ingresos, que fortalecen también la institucionalidad y garantizan los servicios de manera permanente por tener garantizados los insumos que se requieren para el proceso normal de actividades. Y por otro lado, se le entrega, se le dota a esta población vulnerable de su documento de identificación. O sea que hay una serie de estrategias que pueden contribuir a que se acceda a los documentos sin que el factor económico se constituya en un gran obstáculo. La gratuidad de las inscripciones de los hechos y actos del Estado civil y las estrategias para la obtención de documentos de identificación o de registro civil que media un tributo, pero que a través de programas sociales puede existir una cobertura para beneficiar a población vulnerable. Hasta la próxima, amigos, con un nuevo tema relativo al proceso registral en Honduras.